amarte. Toda mi vida la dedico para amarte. Por ti yo siempre viviré. Para cantarte, tengo mis razones y motivos para adorarte. Toda mi vida la dedico para amarte. Desde el fondo de mi ser brota una canción para cantarte, hijo del rey y los herederos. Te siento